Radio Ubrique. Deportes. Miércoles 30 de mayo comienza la información deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. También nos pueden escuchar a través de internet en radioubrique.com y a través de los dispositivos móviles en m.radioubrique.com. Hasta ahí nos pueden estar oyendo todas las tardes y todas las mañanas, pero en especial por la tarde, que es cuando empezamos nosotros con la información deportiva, que hoy va a pasar por el resumen de la última jornada de la Liga Local de Fútbol Sala. Una última jornada en la que no había que decidir ningún título, porque ya los campeones de las tres categorías lo eran matemáticamente desde algunos desde la jornada anterior, otros desde mucho antes, pero sí había cosas que decidir en el ascenso de segunda a primera y sobre todo en el descenso de división de honor, donde hasta cuatro equipos estaban implicados por evitar dos plazas que los condenarían a primera división. Finalmente, han sido dos históricos los que han perdido la categoría: Autoescuela Celia y Cercasa Cibeles. Cercasa Cibeles lo tuvo en sus manos, solo dependía de sí misma y tenía enfrente también a otro rival, otro histórico que tenía apuros por mantener la categoría. Don Odón también se la jugaba. Terminó cayendo por 0-1. El PAN Metropol cumplió y vencía a los Patos. Se empataba a puntos con el conjunto de las Cibeles y por el golaveras particular conseguía la permanencia. De esta manera, Cercasa Cibeles perdía, como decimos, la categoría. Y en segunda división, cuando parecía que Cervecería Carlos tenía casi asegurada esa segunda plaza, tenía enfrente al conjunto de Brillo Sur, que no ha sido el equipo que se esperaba que luchara por puestos de ascenso esta temporada, pero sin embargo cayó Cervecería Carlos ante Brillo Sur y Panadería San Antón, que aprovechó la situación para vencer a la Lupe Vagués y que va a arrebatarle la segunda posición y arrebatarle también el ascenso hasta la primera. Eso fue, en línea general, lo que nos dejaba el fin de semana. Nosotros vamos a repasar no solo lo casi de esta última jornada, sino cómo han quedado las clasificaciones. Este viernes tendrá lugar la entrega de trofeo tras la disputa del partido entre el Revolución La Fresquita y una selección de las tres categorías de los equipos que han cogido trofeo en esta competición, que va cuyas listas ya tenemos nosotros por aquí, y también los horarios de lo que va a ser la fase previa de la ronda previa del 31º trofeo del Petaquero de Fútbol Sala, que arrancará el próximo sábado, descansará el domingo, pero a partir de ahí se estarán jugando partidos durante toda la semana, de lunes a sábado. Ahí también tenemos los horarios, también los vamos a comentar. Hoy, como ven, casi todo centrado, como no puede ser de otra manera, en la Liga Local de Fútbol Sala, que ha llegado a su fin y es de lo que vamos a hablar en los próximos minutos. Antes, un paseo por publicidad y enseguida volvemos. Cuarto Festival de Baile a beneficio de Cáritas Parroquial. Sábado 16 de junio a las 10 de la noche en la Plaza de Toros de Ubrique. Con las actuaciones de la Escuela Flamenca Carmen Guerrero, Escuela de Baile Patricia Caro, Grupo Salsa Azúcar, Danza del Vientre Toñi Domínguez, Escuela de Baile Patricia Izquierdo, Bachata Olga y Migue y Escuela de Danza Virginia Domínguez. Presentado por Atanasio Villalba. Organiza la Peña Flamenca de Ubrique y la Escuela Flamenca Carmen Guerrero. Patrocina González Vías, Grupo La Fresquita y la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Ubrique. Colaboran Ayuntamiento de Ubrique y Radio Ubrique. Cuarto Festival de Baile a beneficio de Cáritas. Compra ya tu entrada de 2 euros en la Oficina de Turismo o en Cervecería La Fresquita. Liga Local de Fútbol Sala, temporada 2011-2012. 38 equipos divididos en tres categorías lucharán por lograr el éxito en uno de los deportes con más afición en Ubrique. Más de 600 partidos en 8 meses de competición. Goles, emoción y diversión son los ingredientes de la Liga Local de Fútbol Sala de Ubrique. Ven y disfruta de este deporte. Organiza Comité Local de Fútbol Sala de Ubrique. Patrocina Patronato Municipal de Deportes. Colabora Ayuntamiento de Ubrique, Crea Imper, Café Gabana, Siroque, Kebab La Lupe,

teléfono 956-460119 o al 651-88-5501 o en la web sodinurinmobiliaria.com. Tercer Pentathlon Ride Ciudad de Ubrique. El domingo 10 de junio a partir de las 10 de la mañana te espera una cita deportiva espectacular que engloba 5 pruebas en una. 6,4 kilómetros de carrera a pie, 16 kilómetros de mountain bike urbano, tiro al blanco con marcadora paintball, 200 metros de obstáculos y 3,3 kilómetros de carrera fluvial. ¿A qué esperas? Puedes inscribirte a través de pentathlonubrique.blogspot.com hasta el mismo día de la prueba. Si eres corredor local, puedes inscribirte en Pan Metropol. Organiza RS Sport. Colabora Ayuntamiento de Ubrique, Patronato Municipal de Deportes, Asociación Ciclista de Ubrique, Grupo Ciclista Los Rivera, Club de Atletismo Nutrias Pantaneras y Radio Ubrique. Patrocina Dinos Informática, Moreno Electricidad, Fontanería San Antonio, Prodeco Pinturas, Frío Rivero, TDC 90, Brillo Sur, Construcciones Sierra, Agua Innova, Café Pap Metropol, Masaje Osteopatía y Acupuntura José Bañón, Ana Gómez Cinturones, Carpintería Metálica Joselito, Floristería La Margarita, Maza Hostelería y Alimentación, Librería Papelería Obélix, Restaurante El Laurel, Melisa Reparaciones, Artículos de Piel Antonio Sánchez Núñez, Humat Maquinarias, Construcciones Juan Gil, Armería El Pinsapar, Davileto y Asalto Paintball. Y 33 minutos de la tarde. Antes de adentrarnos en el fútbol sala, dos puntualizaciones. El pasado fin de semana se celebraba una cita más del Tour de Primavera de Brooklyn 3x3 en Punta Umbría, en Huelva. Al final fue el equipo de los elegidos, el conjunto que va a participar en la final de Sevilla, que tendrá lugar el próximo día 30 de junio, del próximo mes de junio. En la categoría femenina ganó Me Da Igual y en medianos F50. La próxima cita del Brooklyn 3x3 va a tener lugar este mismo sábado en Olvera. Ha sido una localidad que se ha introducido posteriormente a la programación inicial que había, ya que de esa programación se salió finalmente Prado de Rey. Y este próximo viernes, 1 de junio, tendrá lugar esta cita de Olvera en la zona o en la plaza de Andalucía. Pues un nuevo sitio donde, una nueva localidad que acoge la fiesta del baloncesto callejero. Recuerden que a Ubrique llegará a mediados del mes de junio. En concreto será el día 16, aunque por medio también se tenía previsto, o el domingo está previsto, que se celebre en el bosque. No sabemos si finalmente habrá habido cambios, con al menos en la página web todavía mantienen la cita del bosque para este próximo domingo 3 de junio. Por lo tanto, será Olvera el viernes 1 y en lo que es el bosque el 3 de junio. Dejando esto a un lado, vamos a recordar también que este próximo fin de semana, ya hablábamos ayer que iba a tener lugar el Campeonato de España de Raid de Aventura, el Bando Raid, 2 y 3 de junio. Hablábamos de un equipo, el Rogaine Ubrique, donde vamos a participar Juan María Aurelio, Antonio Olivar y Camila Junqueira. Pero se suman varios equipos más con componentes de Ubrique. El Afodeporte Raid Sur, en el que van a estar dos ubriqueños, Víctor Chávez y Miguel Orihuela, acompañados de un rider de Sevilla que ya hizo equipo con Ildefonso Cózar en ediciones anteriores de pruebas de la Liga Andaluza de Raid. Eso también en el apartado élite, pero en el apartado de aventura, en los equipos de aventura, también participa el equipo Los Martínez Ubrique, en el Cabrón Ubriqueño, José Manuel Naranjo Moreno, Luis Benavente Martínez estará también presente en este equipo. Se trata de un rider madrileño y otro rider madrileño más. Y luego, en el apartado de promoción, digamos que es el más básico, el de iniciación, también habrá otro equipo, la Subrique Martínez, con dos subriqueñas, Noelia Avarea y Trinidad. Son las que estarán presentes en esa prueba, también acompañada de una rider madrileña. Por lo tanto, un total de cuatro equipos en la representación local de Ubrique, que va a haber en ese campeonato de España de raid de aventura, el Bando Raid, 2 y 3 de junio. Dicho esto, nos quedamos ya inmediatamente con el fútbol sala. Mucha tela que cortar, la que nos queda en el día de hoy. Tenemos que hablar cómo ha quedado definitivamente la temporada 2011 o el campeonato liguero 2011-2012. Un campeonato liguero que se ha decidido en división de honor a falta de una jornada. Se decidía la pasada semana, en la anterior jornada. Más claro ha estado en primera, donde el Bar La Plaza ha dominado y sobre todo dominio abrumador el que ha llevado a cabo el Club Deportivo Grazalema en la segunda división. Podemos destacar de esta última jornada los descensos que se han producido en División de Honor y el único ascenso que quedaba pendiente, en este caso, de segunda a primera. Digamos que eran las únicas cuestiones que todavía no se habían cerrado y que han tenido que esperar hasta esa última jornada. Sobre todo, interesante estaba la cosa en División de Honor, donde hasta cuatro equipos tenían opciones de descender y opciones de mantenerse, y casi todo dependía de ellos mismos. Había esta posibilidad de triple empate por ahí, pero vamos, finalmente la cosa quedó en que han sido dos equipos históricos de la Liga Local de Fútbol Sala: el Autoescuela Celia, antiguo Atlético Celtí, y el Cercasa Cibeles. Las Cibeles han sido los dos equipos que finalmente pierden la categoría esta temporada. No obstante, la pasada semana ya podíamos hablar con Mario Román, componente de Autoescuela Celia. Nos comentaba pues los problemas que habían estado pasando a lo largo de todo el año en esta competición liguera, con esa falta de efectivo durante toda la temporada, que vamos, casi quedaba por hecho que el descenso era una cosa inevitable. Aún así, matemáticamente tenías opciones, aunque dependía también de varios rebotes. Quienes lo tenían, digamos, todo más fácil era Cercasa Cibeles y Don Odón. No los dos a la vez, sino uno u otro, porque dependían de ellos mismos, de resultados que obtuvieran en ese choque que se enfrentaba, en el que se enfrentaban ellos. Si Cercasa Cibeles ganaba, se salvaba. Si lo hacía Don Odón, se salvaba él. En caso de empate, ahí sobre todo iba a perjudicar al conjunto del Don Odón. Cercasa Cibeles le valía, como decimos, la victoria y el empate, pero no se dio ninguno de los dos casos. Y uno que lo tenía muy complicado era Pan Metropol, pero finalmente, con esa victoria que conseguía ante el conjunto de los Patos, lograba los tres puntos que le permitían empatar con el conjunto de Cercasa Cibeles. Pero es que en los dos duelos de la liga de la competición liguera con Cercasa Cibeles se había llevado la victoria. Era su cuarta victoria de la temporada. Tan solo, como decimos, había conseguido tres victorias. Dos ante Cercasa Cibeles y otra más ante el conjunto de Autoescuela Celia. La cuarta ante los Patos, que le ha servido, como decimos, para mantener la categoría. Enseguida estaremos hablando de esa división de honor, pero donde hay que hacer un parón, como no puede ser de otra manera, es en la segunda, donde vamos a iniciar hoy el repaso a esta última jornada. Una segunda división en la que tan solo había que decidir qué equipo acompañaba al Club Deportivo Grazalema a primera división. ¿Quién era el subcampeón liguero? Dos equipos estaban en lo más alto de la tabla, empatados con 60 puntos, bueno, lo más alto no, un peldaño por debajo, empatado con 60 puntos, Cervecería Carlos, Panadería San Antón, y Cervecería Carlos tan solo dependía de sí mismo, es decir, sumando la victoria lograba ese ascenso y mantenía esa segunda posición. Es una tónica que se había mantenido en estas últimas jornadas, una lucha directa entre ambos conjuntos en el que ninguno de los dos daba su brazo a torcer. Pues en la última jornada, en el último momento, Cervecería Carlos caía por 1-3 ante el conjunto de Briosur, una derrota que le ha costado el ascenso y el subcampeonato, porque el Panadería San Antón, como todo parecía prever, como apuntaban todas las quinielas, también vencía por 6-3 al conjunto de La Lupe, Bagué y Kebab. Otro resultado de la jornada, el Club Deportivo Grazalema vencía 5-0 a la Tertulia Sierra de Ubrique, con lo que sumaba en este caso su victoria número 26. 26 victorias en 27 partidos y tan solo ha cedido 2 puntos en un empate frente a Cervecería Carlos. No está nada mal. Cervecería Los Morenos vencía 5-3 a Quesos Payollo y Construcciones Montero hacía lo propio por 7-5 a Plataformas Multialdas. El Club Deportivo Grazalema ha terminado como campeón con 79 puntos. Volvemos a insistir que el conjunto, el conjunto grazalemeño podía haber sumado 81 puntos. Es lo máximo que se puede sumar, pues ha sumado 79. Ha sido además el equipo más goleador, 210 goles. El menos goleado con 47, una diferencia de goles de 163. El segundo equipo, el Panadería San Antón, tiene una diferencia de goles de 66, es decir, 100 goles más en el Golaveras, tiene 100 goles más que el segundo máximo goleador en cuanto a diferencia, el que tiene mejor balance de goles de la categoría. Además también, recordemos, es el máximo goleador, es el tercer máximo goleador porque la Tertulia tiene un gol más que el conjunto de Panadería San Antón. Pues bueno, Panadería San Antón, 63 puntos, segunda posición, segunda plaza de ascenso, subcampeonato liguero. 60, Cervecería Carlos, que se queda ahí rozando con la yema de los dedos el ascenso en esta temporada. 51 puntos tiene Tertulia Sierra de Ubrique, 49, Brillo Sur, 25, Cervecería Los Morenos, 24, Construcciones Montero, 24, el conjunto de Quesos Payollo, 12, Plataforma Multialas y 9 puntos, La Lupe, Baguette y Kebab. The beauty is inside you. Don't let them bring you down, no. 3 vueltas en total, 27 encuentros los que han jugado los equipos de segunda división. Un formato nuevo que se ha tenido que interponer por el escaso número de equipos que conforman esta segunda división. Tan solo 10 conjuntos. Comentar cómo ha quedado el cuadro de honor en cuanto a lo que se refiere a los trofeos, que por cierto se van a entregar el viernes a las 9, en torno a las 10 de la noche. A las 9 de la noche será el partido entre el conjunto del Revolución La Fresquita y la selección, que luego daremos los nombres de los equipos de los jugadores que se han seleccionado. Bien, en esta segunda división el equipo más goleador, como hemos comentado, ha sido el Club Deportivo Grazalema, 210 goles, además el máximo goleador de todas las categorías. 47 goles ha encajado tan solo el conjunto de Grazalema, por lo cual también se ha llevado el título al equipo menos goleado, y el equipo más deportivo ha sido finalmente Quesos Payollo. También se llevan el título de Pichichi, que es para Luis Manuel Naranjo Ramírez, con 57 goles, componente del Club Deportivo Grazalema. Ahora luego, más tarde, repasaremos cómo ha quedado esta tabla de goleadores, pero el que se lleva el trofeo de Pichichi y de segunda será Luis Manuel Naranjo. Vamos ahora con la primera división, en la que estaba todo decidido, o casi todo, ahora enseguida explicamos por qué. Los dos equipos que ascendían, los dos equipos que iban a descender, ya todo se sabía, solo a lo mejor se alteraba un poco el orden en los puestos intermedios. Pues bien, en la última jornada nos dejaba un choque curioso entre el campeón y el último clasificado, el colista, que terminó con victoria del Bar La Plaza por 13-4. Bar La Plaza 3, La Peña 4, con 12 de esos 13 goles marcados por el mismo jugador, Jesús Gallego. El Club Deportivo caía 5-8 ante Aljibe, una victoria que ya Aljibe no le servía para nada, puesto que su descenso se certificaba el pasado fin de semana. Transportes Miguelete caía por 1-6 ante Oasis Lunge. Racing Panteras 4-0 ante los Celtas. Los Montes 5-7 ante Autoescuela Los Remedios. Babel Dream perdía 1-5 ante la CIUCU y Autoescuela La Sierra UAS también perdía por 1-3 ante Bodegón El Garaje. Finalmente, la clasificación de esta primera división ha quedado de la siguiente manera. Bar La Plaza, líder con 75 puntos. Tan solo ha cedido 3 puntos, una derrota que le infligió el conjunto de Los Montes. 55 puntos para Autoescuela La Sierra UAS, que termina como subcampeón a 20 del Bar La Plaza. 45 Racing Pantera, 42 Oasis Lunge, 42 también la CIUCU, 41 Transportes Miguelete, 40 Bodegón El Garaje, 38 Autoescuela Los Remedios, 36 Los Montes, 32 Celta, 24 Babel Dream, 24 Club Deportivo CAE y ya en descendidos 23 goles para el conjunto del Aljibe y 23 puntos queremos decir para el equipo del Aljibe y 10 puntos para el conjunto de la Peña. Perdón, así ha quedado la clasificación. ¿Qué es lo que había que decidir en esta última jornada? ¿Lo que se podía decidir? Pues algo que a priori no parecía asequible, es decir, la lucha por el Pichichi. Hasta la semana pasada Sergio Díaz Morales ocupaba esa posición privilegiada en la tabla de goleadores, aventajando en unos 5 o 6 goles al segundo clasificado, Jesús Gallego. Pero es que, como hemos dicho, en el enfrentamiento de este fin de semana lograba Jesús Gallego 12 de los 13 goles que marcaba su equipo al conjunto de la Peña. Sergio Díaz también marcaba en su partido ante Babel Dream, pero finalmente, entre los goles que marcó uno, que marcó otro, termina como Pichichi Jesús Gallego con 55 goles y segundo clasificado Sergio Díaz con 54. Eso es lo único, como decimos, que prácticamente se decidía en esta última jornada. El cuadro de honor, pues es el siguiente: equipo más goleador, Bar La Plaza, 146 goles. Equipo menos goleado, Autoescuela La Sierra UAS, con 56. Y equipo más deportivo, el Club Deportivo Celta. Y, como hemos dicho, máximo goleador, Jesús Gallego, del Bar La Plaza, con 55 goles. Y vamos a concluir con ese repaso a lo que nos deparaba la última jornada de División de Honor. Una jornada en la que el interés estaba sobre todo en esa lucha por evitar el descenso, en la lucha por la permanencia. Lo que podíamos decir, el primer partido de esa particular lucha lo jugaba el Cercasa Cibeles y el conjunto de Don Odón. Al Cercasa Cibeles le valía el empate, como mínimo el empate, para asegurarse la permanencia, pero la fatalidad quiso que fuera Don Odón el que se la asegurara venciendo por 0-1. Posteriormente se enfrentaba el Marca y Autoescuela Celia. Todo esto estamos hablando de la mañana del sábado. Y aquí el equipo Marca, superior en la tabla clasificatoria en puntuación, tercer clasificado, pues hizo valer también su favoritismo y vencía por 7-3 a Autoescuela Celia, a pesar de que no se jugaba nada. Por lo tanto, también caía Autoescuela Celia en esta jornada. Y era interesante porque el conjunto de Autoescuela Celia sí le tenía ganado el gol a veraz particular al equipo del PAM Metropol. Cercasa Cibeles no. Por lo tanto, se le allanaba el camino y de qué manera al PAM Metropol, que todo lo que tenía que ocurrir para que se consiguiera la permanencia, ocurría. Y no desaprovechó esa oportunidad y se hizo con la victoria ante los Patos por 4-6. De esa manera lograba empatar a puntos con Cercasa Cibeles, aventajaba en 3 Autoescuela Celia, empataba a puntos como decimos y por ese gol a veral lograba la permanencia. Otros resultados de la jornada, aparte de estos 3 partidos, la victoria de Revolución La Fresquita por 3-7 ante el Porte Construcciones Hermanos Virués Oliva, una temporada con un broche de oro porque el conjunto de Revolución La Fresquita ha conseguido nada más y nada menos que completar toda una liga sin perder ningún partido. Ha cedido solo 2 empates, en definitiva 4 puntos. De todo lo que podía hacer solo ha perdido 4 puntos. El Estudiante de Polideporte vencía 5-6 a la Mandarina. Pintura Rafa también conseguía la victoria 1-2 ante Pintura Rafa y el Club Deportivo Helio Morgan se va a un festín de goles ante Zulema y vencía por 7-0. Revolución La Fresquita es el conjunto, como hemos dicho, campeón de la División de Honor con 74 puntos. Solo podía aspirar a 78 y era lo máximo que podía aspirar y se ha quedado a 4, 74. 71 para Estudiantes de Polideporte, 55 Marca, 52 Mandarina, 47 Club Deportivo León Morgan, 43 Sport y Construcciones Hermanos Virgen Oliva, 38 Zulema, 33 Los Patos, 31 Pintura Raza, 19 Leito Construcciones y Reformas, 17 Don Odón, 16 Pan Metropol, pero salvado, 16 Cercasa Cibeles en descenso, descendido, y también Autoescuela Celia. Sin duda, el equipo protagonista de esta última jornada ha sido el Metropol, el PAF Metropol, que lograba en su año de debut en esta División de Honor la permanencia y viendo cómo dos históricos de la División de Honor perdían la categoría, como es el conjunto de Cercasa Cibeles y Autoescuela Celia, en su favor, digamos, o en su contra. Vamos a hablar con un componente del PAF Metropol, Dani Román, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Dani, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vaya última jornada que habéis vivido, ¿no? Logrando esa permanencia in extremis, dándose todos los resultados que os vinieron bien y, sobre todo, imponiéndose ante un equipo tan difícil como los Patos. ¿Cómo fue el partido? La verdad que el partido fue, desde primera hora empezó muy bien, porque ellos llegaron 6 tíos nada más. Uh-huh. Y rápidamente pues empezamos a asustar, digo, esta es la única esperanza que tenemos. A Susay intentarlo, y rápido, pero los primeros 10 minutos íbamos 3-0. Después transcurrió en el descanso, pues, nos marcaron 2 goles, ¿no? Pues, un poquito nervioso, pero cogiste con eso, pues, fuimos fuertes y nos salvamos. A intentar mantener esa renta, pero la verdad que, digamos que la cosa estuvo igualada en esa segunda mitad, podía haber pasado cualquier cosa, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque nosotros me parece que teníamos 5 faltas nada más en los primeros 7-8 minutos. Y íbamos de 2 goles ganando. Entonces, quedaba todavía 13 o 14 minutos, pues podíamos hacer alguna falta. Y la falta en el furbito y más aquí, que se pueden dar rápido. Uh-huh. Bueno, ustedes ibais con esa pequeña ventaja, entre comillas, de saber ya lo que habían hecho vuestros rivales en la lucha por esa permanencia. ¿A ustedes os era indiferente el resultado que hubiera entre Cercasa Cibeles y Don Odón? Porque cualquier resultado ganando vosotros venía bien. Pero estamos comentando eso. Si Autoescuela Celia ganaba, el Golaveras también lo tenía ganado ustedes, ¿no? Claro, si Autoescuela Celia ganaba y ganaba el Don Odón, hiciéramos lo que hiciéramos, no teníamos nada que hacer. Uh-huh. Pero bueno. Porque teníamos defendido. Si fuéramos a ganar también. Bueno, Autoescuela Celia es el que dependíamos nosotros más. Porque el Don Odón y Cibeles estaba igual, que ganara de los dos. Si nosotros ganábamos, da igual. Pero Celia se ganaba, no tenía el gol haber ganado, entonces no podíamos hacer nada. Eso sin duda, también, aunque tuvierais un rival difícil como el que teníais enfrente, viendo que al final se han dado todas las, digamos, cábalas para que se os ponga de cara, eso también tiene que ser un extra de motivación, ¿no? La verdad es que sí, yo cuando me enteré que el Don Odón le había ganado al Certi, que me enteré cuando antes, un puño antes de jugar, y que perdió Certi con el Marca 7-3, pues se lo di a mis jugadores y le digo, vamos a intentar lo que podamos. Y salimos enchufados y la verdad que estoy contento. Lo tenía que haber hecho 2 semanas antes, pero librarnos de descenso. Uh-huh. Pero al final sí es la última. Uh-huh. Bueno, Zaragoza. Dani, ¿tú tenías el descenso, sinceramente, lo tenías ya casi asimilado? Yo sí. Yo desde que perdimos con el Leito de construcción, 3 semanas ahora, dije que lo teníamos defendido, porque era muy difícil, ¿no? teníamos que ganarle a los Patos o a la Mandarina, y eso no es fácil. Uh-huh. Hombre, sobre todo es que ese partido que tú comentas era fundamental, ahí el Leyton se salvaba, ustedes casi que era, o daba entonces la impresión de que era el último clavo ardiendo al que se podíais agarrar, y bueno, al final de todo, lo que sobre todo se ve es la importancia de los golaveras, porque los 2 choques ante las Cibeles esta temporada, que son 2 de los 4 partidos que habéis ganado, se saldaron con eso, con victoria vuestra, y eso al final es lo que os ha dado la permanencia, ¿eh? La verdad que sí, que pues, gracias al golaveras pues nos hemos salvado, que ayer lo ganamos los 2 partidos, uno con sufrimiento la primera vuelta y otro también con sufrimiento, pero le ganamos. Y sobre todo, destaco ese símil que has hecho tú como el Zaragoza en la última jornada y como el Zaragoza ocupando durante casi toda la temporada puesto de descenso, ¿eh? casi todo el año entero, menos unas cuantas jornadas lo primero de la primera vuelta. Es muy complicado jugar en esta división. Independientemente, Dani, de esta última jornada, de que hubiera terminado también con vuestro descenso, ¿qué valoración hubieras hecho? ¿La misma que haces ahora? ¿Varía el hecho de quedarte en división de honor en esa valoración o tienes una visión más global? Hombre, claro, si fuéramos defendidos, pues no era. Para nosotros, cuando subimos la año pasado, el objetivo era intentar mantenernos. Si fuéramos defendidos, no estaba hecho el objetivo, ¿entiendes? Entonces, arquearnos en la última jornada, pues la verdad que está el objetivo cumplido. Eso por un lado. Por otro lado, Dani, ¿la plantilla de esta temporada ha cumplido hasta el final? ¿Cómo que no me he enterado bien? Sí, la plantilla, los componentes, ¿habéis cumplido hasta el final? ¿Has tenido problemas de disposición de jugadores o...? Sí, la verdad que menos un partido que fue el penúltimo, que tuvimos 5-6 tíos a lo justo nomás, la mayor parte de la temporada hemos contado con mínimo 8-9 jugadores para arriba. A pesar de esos malos resultados, entre comillas, ¿no? Porque todo... De todo eso... Todos sabíamos, porque ya el año pasado también tú te encargaste de comunicárnoslo a nosotros, de que este año ibais a pasar fatiguitas, ¿no? Ya ves. Es muy difícil, y como te lo he dicho antes, hay más un equipo nuevo, aunque llevamos muchos años, pero es un equipo nuevo, como quien dice. Tenemos 4 o 5 jugadores nuevos, más lo que teníamos, y es muy difícil, en división de honor. Dani, ¿tú crees que el equipo ha podido dar más de sí? Yo creo que sí, en partidos algunos puntuales como los dos de Don Odón, el partido de la Tucura Celia que perdimos 8-1 en la segunda puerta. Yo creo que esos unos partidos, y con el Morcu que íbamos ganando en el último partido 2-0 y al final perdimos 3-2, quedan 2 minutos. Esos 4 partidos, si lo fuéramos teniendo una pesquilla, nada, la fuerte que hay que tener, nos fuéramos salvado tranquilamente, creo yo. Todos los partidos merecimos ganar. Menos en el tercer pique, que nos ganaron bien ganado, que el partido se lo tiramos, como quien dice. Lo que sí parece que lo que ha sido esta temporada, había estado centrado en esos duelos directos, ¿no? Sí, los duelos directos, porque sabíamos que era muy difícil ganarle a los demás. También hemos intentado luchar con el Pintura Rafa, que le atacamos un empate, y después perdimos de 2 goles en la segunda vuelta. Con la Mandarina tuvimos la primera vuelta a puntito de ganarle o empatarle. Con los Patos en la primera vuelta, íbamos empate en el último minuto, quedando 30 segundos así, nos marcaron el 5-4. Creo que no, en los últimos minutos hemos perdido muchos puntos. Que si no fuera por esta última jornada que no hemos salvado, pero si no, ahí te das cuenta de los puntos que has perdido antes. Habiendo cumplido el objetivo, puedes considerar la temporada buena, ¿no? Hombre, claro, la verdad que sí. Yo esperaba con menos sufrimiento en los últimos partidos, ¿no? Pero bueno, conté con esto y estoy contento. ¿Y qué ha sido lo peor? ¿Esa inquietud que habéis mantenido hasta la última jornada? ¿Esa inquietud a perder la categoría? O claro, la inquietud de perder descenso, partido tras partido, ha habido partidos que hemos jugado bien y lo hemos perdido, partido y todo el día en el descenso metido y en otro partido, venga, jugamos bien y nada, perdemos, descargo. Parece que este año no ha mirado un puerto porque la verdad que fallamos mucha tela. Y cuando vamos resultados a favor, por ejemplo, de 2 goles, nos ponemos nerviosos porque en la última jornada, tú sabes. Muy difícil todo. Bueno, y ahora que ya sabéis que vais a estar la próxima temporada en División de Honor, ¿se puede prever una situación parecida o vais a intentar reforzar para que la cosa sea más tranquila? Hombre, claro, vamos a intentar reforzarnos, depende de la salida que haya. Si hay alguna... Si no hay ninguna, pues no habrá que reforzar porque tenemos 2-16 justo. ¿Tú prevés que va a haber alguna? Sí, alguna entrada hay. Digo salida. ¿Va? Salida hay unas cuantas también, creo yo. Un poco lo sé todavía, bueno, tampoco una terminada temporada, pero... Se intuyen, ¿no? Ya hay, sí. Bueno, al menos el conseguir el objetivo en esta última jornada os va a permitir afrontar con más tranquilidad lo que os viene ahora, que realmente es lo que más gusta, ¿no? Las competiciones por eliminatoria, este trofeo del petaquero, maratón de fútbol sala, aunque, bueno, este primer rival no es una peli tan dulce. Lo curioso es que precisamente todo parece indicar que este duelo que va a haber este fin de semana ante Cervecería Carlos sería entre equipos de primera. Y al final todo sigue igual, ¿eh? a ver, como lo sabe, uno se, por lástima a ellos, yo lo he visto jugar muchos años, pues, muchas veces este año, y la verdad que comparado con el año pasado, tiene nada que ver, el equipo es, juegan mejor, tiende a estar más conjuntativo, más conjuntado. No son, el año pasado estaban aprendiendo, este año ya saben más, y la verdad que me da pena, por ello porque han quedado ahí, pero que nos va a costar, claro. Si queremos ganar, queremos pasar, tenemos que ganarle y nos va a costar mucho trabajo. Bueno, ya para ir despidiéndonos, haciendo balance, vamos a ver, ¿qué ha sido lo mejor de una liga como esta para ti? Yo qué sé, te voy a explicar. Te has quedado sin palabras. Sí, ¿no? Sin palabras. Digamos lo mejor, pues la permanencia, aunque sea, ¿no? La permanencia, sí. Eso ha sido lo mejor. Otra cuestión, ¿para ti qué es preferible, ganar o tener un equipo que gane muchos partidos en primera pasar apuros en división de honor, bueno, salvándose al final, digamos, pasar apuros, es decir, como dice algún refrán, ¿qué es preferible, ser cabeza de ratón o cola de león? Yo prefiero ganar muchos partidos y estar más tranquilo. Aunque sea en una categoría inferior, ¿no? Es una categoría inferior. Porque al fin y al cabo se te aburren los jugadores y te aburres tú, se aburre todo el mundo. Y es peor. ¿Qué le ha faltado al equipo para que no hubiera tenido que esperar hasta esta última jornada? La falta de gol. Un goleador nato, pues ustedes contabais con buenos goleadores otros años, ¿no? Sí, la verdad que este año no reforzamos bien con un delantero, después de su vino Cera B. Y la verdad que todo igual, pero este año la puntería ha sido fatal. Y bueno, y otra cosa, ¿tú crees que este mismo grupo, el grupo que tenéis ahora en el PAN Metropol, los mismos jugadores, darían un rendimiento mejor tras una temporada como esta, la adaptación en División de Honor? Hombre, yo pienso que sí. Ya se sabe cómo se juega ahí, en que tengo jugadores casi todos a un One División de Honor. Yo pienso que sí, que el año que viene creo yo que será mejor. Y este año, ya para despedirnos, el tema de lesiones, ¿bajas durante la temporada? ¿Habéis tenido alguna de consideración? Hombre, yo por ejemplo llevo un año sin jugar desde el año pasado, con la rodilla. Esa es la vaquero de la que no, bueno, que no he jugado, no juego del año pasado de mayo. Y otra, algunos de INSE y eso, como ahora que tenemos a uno, al Lobito, que está lleva un mes y medio con un de INSE más o menos. Por lo demás, poco. Pues eso es lo bueno, que no haya lesiones, que al fin y al cabo se trata de un deporte y la cuestión es divertirse. Dani, nos vamos a despedir. En principio, darte las gracias y sobre todo la enhorabuena, ¿no?, por lograr esa permanencia que había estado luchando hasta el final. Y nada, ahora desearos mucha suerte, ya con la tranquilidad del trabajo hecho en los trofeos, que seguramente, habiendo abandonado ese desasosiego de si se perdía la categoría o no, el equipo seguramente jugará más tranquilo y mejor, ¿no? Ya ves, hasta luego. Pues muchas gracias, Dani. Venga. Un abrazo, hasta luego. Venga, hasta luego. Adiós. Todo el deporte de Ubrique, también en internet. deportes.radioubrique.com. Programas que te interesan, programas que no pudieses escuchar. Entra ya, deportes.radioubrique.com, la web de Tiempo de Deportes. Liga Local de Fútbol Sala, temporada 2011-2012. 38 equipos divididos en tres categorías lucharán por lograr el éxito en uno de los deportes con más afición en Ubrique. Más de 600 partidos en 8 meses de competición. Goles, emoción y diversión son los ingredientes de la Liga Local de Fútbol Sala de Ubrique. Ven y disfruta de este deporte. Organiza Comité Local de Fútbol Sala de Ubrique. Patrocina Patronato Municipal de Deportes. Colabora Frutos Secos y Golosinas Molinillo, Cervecería Cristina, PAP El Séptimo, Alimentación Lo de Vitorio, Carnicería Rodri, Nube de Algodón, Carnicería Bartolo, Fercabe Asesores, Abardela, Peña Taurina Jesulín de Ubrique, Mundo Animal, Autoescuela La Sierra, Distribuciones Diente de Oro, Mármoles Ortegil, Construcciones Juan Gil, Construcciones Andrés González Domínguez, Artesanos de la Piel, Mesón La Vega, Bar Caribe, Pizzería La Sierra y Radio Ubrique. 7 y 6 minutos de la tarde. Vamos a ir ya cerrando los detalles de lo que ha sido esta liga. Nos queda, por ejemplo, la tabla de goleadores, que la vamos a repasar inmediatamente, para después hablar de partido de exhibición, partido homenaje, mejor dicho, al equipo campeón, a Revolución La Fresquita, que se va a disputar este próximo viernes a las 9 de la noche en el pabellón, para posteriormente proceder a la entrega de trofeos y esa fiesta, ese fin de fiesta de la liga local, al igual que el año pasado. Comenzamos con la segunda división. ¿Cómo se ha quedado la tabla de goleadores? Hablamos de los 15 primeros goleadores de la categoría. El Pichichi ha ido a recaer en Luis Manuel Naranjo Ramírez, del Club Deportivo Grazalema, 57 goles. 48 para Miguel Ángel Santos Lamela, de Cervecería Carlos. 34 para Vicente García Narváez, del Club Deportivo Grazalema. 33 para Cristian Gutiérrez Menacho, de Tertulia Sierra de Ubrique. Con 30 goles, dos jugadores, Alejandro Martínez Morales, de Quesos Payollo, y Bernardo Martín Mateos, de Cervecería Los Morenos. Con 28 también otros dos jugadores, Carlos Postiguillo Benítez, de Brillo Sur, y José Ignacio Piñero Calvo, de Tertulia Sierra de Ubrique. 22 goles para José María Barea Vázquez, del Club Deportivo Grazalema. 20 goles para Carlos Ramírez Fernández, de Panadería San Antón. 19 goles para Antonio Añón Oñate, de Panadería San Antón. 18 para Eloy López Peñalosa, de Tertulia Sierra de Ubrique. Y 17 para Antonio Naranjo Ramírez, del Club Deportivo Grazalema. José Miguel Moreno Dorado, de Cervecería Carlos. Y Julio de la Vega Chacón, de Construcciones Montero. Y la cosa tiene miga en primera división, donde ha terminado como máximo goleador, como hemos comentado antes, Jesús Gallego García, del Bar La Plaza, con 55 goles. 54 para Sergio Díaz Morales, de la Ciucu. Tan solo un gol de diferencia entre ambos jugadores, finalmente ese gol a favor de Jesús Gallego. 34 para Carlos Gil Gago, de Bar La Plaza. 32 para Adriano Corrales Pérez, de Bodegón El Garaje. Dos jugadores han logrado 25 goles. Daniel Campón Gallego, de Babel Dream, y Manuel Salas Agüera, de Autoescuela La Sierra, Guas. 22 goles para Antonio Carrillo Flores, de Autoescuela Los Remedios. 21 para Rubén Ordóñez Ordóñez, de Autoescuela La Sierra, Guas. 18 para Luis López Ramírez, de Los Celta, y para Vicente Chacón Arena, de Los Montes. 17 goles para Pedro Pablo Rodríguez Salguero, de Bodegón El Garaje. 16 también para tres jugadores: Francisco Rubiales Morina, del Babel Dream, Juan Antonio García Márquez, del Bar La Plaza, y Manuel González Cabral, de Racing Pantera. Y 15 goles para Francisco González López, de Autoescuela La Sierra, Guas. Nos queda pendiente lo que ha sido la lucha por el Pichichi, la tabla de goleadores de la división de honor de la máxima categoría. Pues bien, así ha quedado la cosa. Revolución La Fresquita, campeón el campeón de liga, que además de llevarse el trofeo al máximo a equipo más goleado y al menos goleado, también, allá a nivel individual, se ha llevado el trofeo de Pichichi, que ha sido un año más para Quisco Trujillo, que habrá que repite. No recuerdo si el año pasado fue también el máximo goleador, pero no obstante, ha sido máximo goleador de División de Honor en más de una ocasión. 63 goles, nada más y nada menos. Por detrás, dos componentes de Estudiantes: José Antonio Borque, con 41 goles, y Ángel Román, con 38. Con 33 goles tenemos en cuarta posición a Alejandro Monteoca Moreno, de La Mandarina. Con 30 goles a Francisco Pérez López, de Revolución La Fresquita. Con 26 a Joaquín Sánchez Ruiz, del Club Deportivo Leo Morgan. 25 para Juan Andrés López Sánchez, de Zulema. Con 22 goles, tres jugadores: Juan Andrés López Sánchez, Aníbal Rodríguez Vázquez, de La Mandarina. José Manuel Mancilla Morales, del Marca 91. Y Moisés Moreno Benítez, de Revolución La Fresquita. 20 goles para dos jugadores: Jesús Torres Carrasco, de Autoescuela Celia, y Leandro Izquierdo Sánchez, del Porte Construcciones Hermanos Virués Oliva. 19 goles para Roque David Carrasco Sánchez, del Club Deportivo Leo Morgan, y 18 para Álvaro Torreño García, del Zulema, y Julio Sánchez Galve, del Club Deportivo Helio Morgans. Bueno, pues volvemos a repetir que será el viernes cuando tenga lugar ese partido homenaje al conjunto de Revolución La Fresquita. Desde el Comité Local de Fútbol Sala nos han pasado el listado de la selección, de los jugadores seleccionados para enfrentarse al campeón de División de Honor. El criterio es escoger jugadores de equipos que hayan recibido trofeo esta temporada, es decir, equipo más goleador, al menos goleado, y al equipo más deportivo. Pues bien, por ejemplo, de Estudiantes de Polideporte, José Antonio Bórquez; de Zulema, Juan Andrés; del Bar La Plaza, Carlos Gil y Víctor García; de Autoescuela La Sierra UAS, Francisco González, Manuel Sala y Jesús Moreno; del Club Deportivo Celta, Pachi Molina; del Club Deportivo Grazalema, Luis Manuel Naranjo, Víctor Narváez y uno de sus guardametas. Nos decían que desconocían el nombre, no lo podían identificar, pero es uno de los, el portero del Club Deportivo Grazalema. De Panadería San Antón de Menocaz, Antonio Añón; y de Quesos Payollo, Alex Martínez. Ese es el equipo, la selección que ha realizado el Comité Local de Fútbol Sala para enfrentarse en ese partido de homenaje al campeón de la División de Honor, al conjunto de Revolución La Fresquita. Tras la disputa de este partido tendrá lugar la entrega de trofeo y luego el piquilabi que organiza el Comité Local de Fútbol Sala con los equipos que han resultado pues ganadores de los distintos trofeos. Y con esto nosotros ya cerramos nuestro repaso a la Liga Local de Fútbol Sala, de la que llevamos desde el pasado mes de octubre, casi todos los miércoles, y algunos pues que no hemos tenido programación por diversos motivos, por cuestiones siempre de causa mayor. Y bueno, hemos intentado hacer lo mejor posible, un repaso cada jornada a lo que sucedía en la Liga Local de Fútbol Sala. Pero volvemos a insistir, esta sección de Fútbol Sala se hace gracias a todos los componentes de los equipos que pueden y que quieren y que participan con nosotros, porque se trata de una competición muy larga, son muchos equipos y aquí lógicamente queremos darle voz a todos. Los equipos que no han, este año, pues no han podido, como hemos dicho, tener voz en la radio, se refiere principalmente a criterios clasificatorios, porque lógicamente son demasiados para poder hablar durante toda la temporada. No solo a criterios clasificatorios, sino también a criterios deportivos, que es en los que nos tenemos que basar nosotros. Bien, dicho esto, vamos a quedarnos ya con lo que va a ser puramente deportivo a partir de ahora, lo que va a centrar nuestro interés, que va a ser la 31ª edición del Trofeo del Petaquero, que se estrena este sábado con la ronda previa. Recuerden que el sorteo tuvo lugar el pasado miércoles, aquí en los estudios de Radio Brique, y nos dejaba pues los primeros enfrentamientos de esa ronda previa y después una configuración de lo que son los grupos, en total 8 grupos de 3 equipos cada uno, que formarán parte de esa segunda fase. Pues bien, vamos a quedarnos con esa ronda previa. Horarios para este fin de semana: todos los partidos se van a jugar el sábado en el pabellón, 9 de la mañana, la Peña Ciucu; 10 de la mañana, Autoescuela Los Remedios, Aljibe; 11 de la mañana, Panadería San Antón de Menocaz, Plataforma Multialas; 12 del mediodía, Cervecería Carlos Paz Metropol; 1 de la tarde, Club Deportivo Caidón Odón; 2 de la tarde, Los Montes Racing Pantera; y 3 de la tarde, Cervecería Los Moreno Brillo Sur. En el pabellón de Los Remedios, 9 de la mañana, Autoescuela La Sierra UAS, Cercasa Cibeles; a las 10, Quesos Payollo, Oasis Longe; a las 11, Babel Drill, La Lupe Kebab; a las 12, Bar La Plaza, Café Tertulia, Sierra de Ubrique; a la 1, Construcciones Montero, Autoescuela Celia; y a las 2, Club Deportivo Grazalema, Brille 1979. Faltan los 10 primeros equipos de primera y Transportes Miguelete, que consiguieron el pase, los de primera por haber quedado entre los 10 primeros, los de División de Honor, perdón, por haber quedado entre los 10 primeros, y Transportes Miguelete porque el sorteo quiso agraciarlos de esta manera. Y recuerden, esto se jugará el sábado, pero es que ya a partir de lunes arrancarán los primeros partidos. Por ejemplo, a las 9 de la noche, el lunes en el pabellón, se va a enfrentar el ganador del Cervecería Carlos Paz Metropol al Portes y Construcciones Hermanos Viroes Oliva. Y a las 10, el ganador del Autoescuela Sierra UAS, Cercasa Cibeles, frente al ganador del Club Deportivo CAI, Don Odón. Y en el pabellón de Los Remedios, el ganador del Panadería San Antón Menocaz, Plataforma Multiatlas, frente al ganador del encuentro entre Babel Dream y la Lupe Kebab. A las 9 de la noche Los Remedios y a las 10 el ganador del Queso Payollo Oasis Lunge frente a Estudiantes. Esos partidos serán el lunes. Como veis, estamos el ganador de uno, el ganador de otro. Ya a partir del lunes daremos lo que son los horarios de toda la jornada. Recordar que lunes, martes, miércoles y jueves se van a jugar 4 partidos cada día en torno a esa hora. 9, 10, por ejemplo, el lunes y el martes, y 8:30, 9:30 en el pabellón. El miércoles, en los Remedios seguirá el mismo horario. Y el jueves pues también vuelve el mismo horario al pabellón polideportivo. Así hasta el viernes, como decimos. Y ya a partir del sábado se terminarán de disputar los partidos de esa primera fase, de esta fase de grupos, en el pabellón, en la mañana del sábado, en el pabellón de Los Remedios. Los cuartos de final se disputarán el lunes y martes, las semifinales el viernes y la final el sábado. Y por cierto, también quisiéramos recordar que ha pasado una circular el Comité Local de Fútbol Sala comentando que el sorteo de la maratón será el miércoles 22 de junio a las 6:30 de la tarde en Radio Brique. Y no es así, será el miércoles 20. De nuevo ahí hay un baile de fechas. Miércoles 20 de junio, sorteo aquí en los estudios de Radio Brique del maratón de Fútbol Sala a partir de las 6:30. Bien, con esta aclaración nosotros nos despedimos. Volveremos mañana a partir de las 6:15 con otros asuntos de la actualidad deportiva de nuestra localidad. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.